hablábamos con mi esposa sobre si habíamos puesto el arbolito en la empresa y que tampoco lo pusimos en casa y tampoco está adornado el ambiente donde uno trabaja, donde uno vive, con los tradicionales signos navideños, con los adornos. Y me preguntaba qué tipo de Navidad estaba viviendo mi corazón en este momento, en este año, ¿no? ¿Qué tipo de Navidad estaba preparándome yo para recibir en unos pocos días? Y le decía a mi esposa que es como una revisión de cómo fue mi último año espiritual, de las cosas que hemos vivido, todas muy importantes, todas muy radicales. Sin duda este no fue un año que pasó intrascendente. Y la necesidad de mirarme hacia adentro, la necesidad de buscar a Jesús adentro mío. Sin duda, sin Jesús no existe la Navidad. Claro que más allá de la cuestión espiritual, más allá de mi relación con Dios, más allá de sentir el nacimiento dentro mío, también hay una cuestión familiar que uno valora muchísimo, la posibilidad del reencuentro. Si Dios lo permite, tendremos una noche buena con familia, con unas 12 personas sentados alrededor de una mesa, familia y amigos muy especiales. Los amigos siempre son la familia que uno elige. También vendrán algunas personas que están solas y vienen a compartir también con nosotros, para que esta fiesta de Navidad no sea una ocasión de tristeza. Y bueno, pasaremos una noche seguramente agradable, con brindis y con abrazos y con recuerdos y con música y con comentarios de recuerdos de Navidades anteriores. Pero ¿qué pasa dentro mío? ¿Cuál es la Navidad que yo estoy viviendo? ¿Cuál es la Navidad que está viviendo mi corazón? ¿Cuál es la alegría, la esperanza y el gozo que me permite ver un pesebre vacío y una panza que dentro de poquito tiempo van a permitir que un niño, el niño Dios, el Mesías, el Redentor, aquel que va a reconciliar mi vida con Dios, vuelva otra vez a cumplir años? ¡Qué buena Navidad para mí! Y me llevo a grabar este mensaje, probablemente también después de encuentres escrito. Me llevo motivado por pensar, por acompañarte a pensar a vos qué es la Navidad también para vos. ¿Qué significado especial, íntimo, tiene para vos la Navidad? Para mucha gente es sinónimo de tristeza, para mucha gente es sinónimo de recuerdo de personas que ya no están, familiares que ya no están. Hay muchas personas que hoy la van a vivir en soledad, que esta Navidad va a ser vivida en soledad, en algunos casos por primera vez, porque por ahí el papá o la mamá o el hijo o el compañero de toda la vida ya no están cerca de uno. ¿Qué es la Navidad para vos? ¿Cómo está preparándose tu corazón para esta Navidad? Yo me acordaba de un cuento alemán. Hay cuentos que tienen un mensaje muy especial. Este cuento alemán, que se llama Hans im Glück, tiene como mensaje el reconocer el verdadero significado de la felicidad. ¿Cómo está tu nivel de felicidad en este tiempo? en una escala de 1 a 10 el termómetro de la felicidad, ¿en qué nivel está? ¿En 5? ¿En 4? ¿En 8? ¿Y de qué depende, en todo caso, que ese termómetro suba o baje su temperatura? ¿Qué es lo que has tejido en este último año alrededor de la alegría, de la felicidad? ¿Qué es lo que alimentó este año tu corazón? Se hablaba de un perro blanco y un perro negro, habla un filósofo de mucho tiempo atrás. Un perro blanco y un perro negro. Y el discípulo le pregunta al filósofo: ¿quién va a ganar en una pelea? Y el filósofo le dijo: aquel de los dos al que vos alimentes. Si vos alimentás el perro blanco, va a ser ese el que gane la pelea. Si alimentás el perro negro, va a ser ese quien termine derrotando al otro animal. Adentro nuestro también hay un perro blanco y un perro negro, y alguien te pregunta alrededor tuyo. Alguien en estos días te pregunta: ¿a qué animal estás alimentando? ¿A cuál de los dos? ¿Al blanco o al negro? Y en todo caso, si miras para atrás y ves este año que pasó, posiblemente puedas hacer un balance de cuántos días de tristeza, de cuántos días de objetivos vanos, de cuántos días de momentos agradables, de momentos de amor, de momentos de cariño. Hans es feliz cuando encuentra una pepita de oro. Él está en la montaña caminando con sus ovejas y encuentra allí algo que brilla y descubre que es una pepita de oro. Y entonces la pone en sus manos porque sabe que esa pepita de oro tiene un valor que puede llegar a cambiar su vida. Pero después se termina dando cuenta que la pepita de oro no lo hace feliz. Y entonces dice: mejor lo voy a cambiar por otra cosa. Y termina cambiando la pepita de oro por un caballo. Después el caballo tampoco era un bien que lo hacía feliz. Y termina cambiando el caballo por una vaca. Ahora sí, dijo, con esta vaca voy a tener lo que necesito y voy a ser feliz. Pero más tarde se da cuenta que tampoco la vaca lo hace feliz y piensa que por ahí un cerdo, y cambia la vaca por un cerdo, y luego cambia el cerdo por un ganso, y luego cambia el ganso por una piedra, y dice: esta piedra completa la felicidad que necesito. Con cada cambio tiene momentos de felicidad porque recibe algo nuevo, pero siempre eso que tiene en sus manos termina haciéndole molesto, termina resultándole incómodo, termina impidiéndole de alguna forma, estorbándole de alguna forma para ser feliz. Siempre vuelve a resultarle molesto. Finalmente, con su piedra en la mano, que ya le estaba molestando demasiado, camina cerca de un espejo de agua y se le termina cayendo de una forma accidental de las manos. Cuando finalmente la piedra se le cae de la mano al agua, Hans se siente el hombre más feliz de la tierra. Cuando ha soltado todo, cuando se siente libre, entonces encuentra la felicidad que estaba buscando y que no encontró en ninguno de los bienes materiales que había tenido antes. Hans no lamenta la pérdida de lo que dejó, sino que aprende a disfrutar el momento. Pero Hans im Glück aprende la felicidad. Al comienzo de su camino de aprendizaje, piensa que la felicidad consiste en la riqueza, después en la fuerza, después en el goce, en el éxito. Pero poco a poco aprende que él es tanto más feliz cuando más se desprende de cosas, cuando se tiene solamente a sí mismo, cuando puede disfrutar libremente sus caminos y la belleza del mundo. Entonces Hans termina descubriendo que realmente, ahora que no tiene nada, ahora que no hay nada que lo ate, ahora que su felicidad no depende de ningún bien material, ahora que es libre, Hans es feliz. Yo creo que posiblemente en su caso, igual que en muchos aspectos pasa conmigo, somos buscadores de felicidad, buscadores de paz interior. Y no sé cuál será tu balance, no sé cuánto buscaste la felicidad este año que termina, en un televisor LCD nuevo, en el cambio de vehículo, en unas vacaciones, en poder celebrar el cumpleaños de 15 de tu hija, o cuál es eso que tenés en tus manos, que termina uno poniendo allí toda la energía, pensando que la felicidad está en eso, y que después termina no siendo tan así. Jesús decidió nacer pobre. Jesús decidió nacer en la miseria. Y ahí estaban, en esa imagen de que en Argentina llamamos del pesebre y en otras partes se llama del nacimiento. Allí está en esa imagen María, José, Jesús, en un galpón, rodeados de animales, sobre una camita de paja. Allí eligió nacer Jesús, sin nada. Posiblemente para que podamos entender que la oportunidad que Él nos da está en poner el acento para encontrar la felicidad, en vaciarnos de nosotros mismos, en liberar nuestras manos, en liberar nuestro corazón de pesadas cargas, en reconciliarnos con aquellos seres queridos con quienes estamos distantes y empezar a vivir la esperanza de un tiempo nuevo a partir de un nuevo nacimiento, a partir de recordar un nuevo nacimiento. Jesús nace todos los días que vos quieras permitir que nazca. Ayer reproduje un artículo que mencionaba a Agustín de Hipona, del siglo IV después de Cristo, y algo San Agustín decía: ama y haz lo que quieras, ama y haz lo que quieras. Navidad puede significar tiempo de reconciliación, Navidad puede significar tiempo de encontrar una auténtica alegría, Navidad puede significar tiempo de vaciarnos a nosotros mismos, de vaciarnos a nosotros mismos para permitir que el momento, aquello que estamos viviendo en el momento, nos inunde. Nada puede entrar en un lugar donde hay otros valores ocupando. Para que podamos recibir, tenemos que vaciarnos. Para que podamos recibir, tenemos que tener espacio en el interior. Vaciate de todo aquello que este año fue chatarra, fue espejitos de colores, fue brillantina sin sentido. Empezá a proponerte que este año espiritual que comienza con esta Navidad tenga un sentido distinto para vos. Por lo menos es mi objetivo también, ¿eh? Este año 2011 ha sido para mí un año de profundas transformaciones, de profundas revalorizaciones, de aprender quién soy, de identificarme, de saber quién soy, más allá de lo que diga mi documento de identidad, de pararme sobre mis pies y de descartar todo aquello de mi vida que me tiene atado. Espero que así sea también para vos. Dios te bendiga. Feliz Navidad.